piso con fuerza en el suelo de aquellos lugares, rincones mugrientos donde te besé, que siempre te quieren volver a tener, entiendo ser claro, por eso la amago el intento que siempre me invento, que son mis zapatos los que andan por ti, yo llego y derrapo, mojado y cansado, así corazón jadeando, así es como quiero vivir. Te traigo el mensaje de esquina de parque que viven, pero que siempre viven, niña, acordándose de ti. Que no soy yo quien te echa de menos, que son mis lugares, que yo te olvidé pero vuelve, que tengo al planeta, que tengo al planeta llorando por ti, que tengo al planeta llorando por ti. Los lugares se matan por verte, la luna se muerde los labios por ti. Los lugares se matan por verte, la luna se muerde los labios por ti. Los lugares te vieron llegar, te vieron salir. Luego de eso, nunca más se pudieron dormir, porque tú los pusiste a escribir, los pusiste a llover, los pusiste a brillar, te vieron navegar desde lejos, les enseñaste a cruzar los lugares, sin ti no saben caminar. Ellos fueron testigos de cómo las hojas del viento bailaron contigo, aprendieron a usar su garganta con el sol cuando canta, siguiendo tus pasos crecieron las plantas, despertaste al rocío y nació la corriente del río, se lanzaron al vacío agarrándote por la cintura de tus aventuras, dejando una huella de estrellas desde las alturas. Los lugares se mueren por verte, la luna se muerde